Que no rebaja, con fuerza que no rebaja, golpea el techo de paja con su monótono ruido. Yo en la cocina metido, mis reflexiones barajo, sentado en un banco bajo, mateando junto al fogón. Y allí un recuerdo tristón me viene a pegar un tajo. Sorbo lerdo, y entre cada sorbo lerdo me va dejando un recuerdo de pagos y de paisanos, de aquellos tiempos lejanos que no han de volver jamás, porque al marchar al compás sin detenerse un instante, tiempo adelante, yo me quedaba muy atrás. Yo pienso que cualquier día tendré otra vez lo que tuve. Vez lo que tuve y andaré por donde anduve como un criollo de valía, pero en la muda porfía viene a terciar la razón y un humito del fogón se eleva un poco y se pierde. Pa' que compare y recuerde que es un humo.